interrumpimos tu viaje de la Delta Auditivo con esta tormenta eléctrica de pulsiones consumistas. Si no te gusta, prende la tele, gato. Uy, este sándwich de salchichón y mortadela que me acabo de comprar es muy interesante y fascinante. Ojalá pudiera sacarle una foto y compartirla con el mundo. ¡Hey, chambón! ¡Acá, hey! ¿Eh? ¿Quién es? ¿Es usted, señor fiambrero? ¡Rajá de acá, gilastrum! Soy yo, tontito. ¡Acá! Al lado de los fiambres caros que nunca vas a poder comprar porque sos una hormiga proletaria condenada a las obras del mundo. Decime, ¿no estás cansado de desgastarte tratando de llamar la atención de un mundo que hace mucho que dejó tu existencia de lado? Sí, totalmente. Estás azorado porque el universo no parece interesarse por esas nimiedades irrelevantes que marcan los días de tu absurda vida y que a vos te parecen tan importantes y trascendentes como la Revolución Francesa o el Big Bang. Y sí, parece que soy el único espectador atento de la manera pelotuda en la que el tiempo se me escurre entre las manos. Tranquilo, estrella del anonimato, que ahora podés llevar tus ínfulas de relevancia a una nueva realidad donde se fundirán con otros millones de expresiones de individualidad innecesarias y verá dos pedidos de auxilio psicológico. Agarra tus peores neurosis y metete en... ¡Redes sociales! ¿Redes sociales? ¿Esa no es una película olvidable y decepcionante que ganó varios premios inmerecidos? ¡Frenala, Leo Messi de la inteligencia, que estás gambeteando para el otro barco! Soltá tus inhibiciones razonables y justificadas y entregate a este nuevo mundo de vínculos humanos lavados y lamentables. Con redes sociales, podés compartir y celebrar la mediocridad a la velocidad de un clic. Velá tu sentido común y jugá a que a alguien le importa lo que estás pensando, el tema que estás escuchando o una foto de tu tío Cacho haciendo una omelette. Y sí, básicamente rompe tres huevos, le pones un poco de sal y listo, va. Y faso, mucho faso. ¿Y cómo funciona este extraño producto? Ahora te explico, pelotudo. Los investigadores de Laboratorios Infernet estaban en el Cerro Uritorco clamándose un regio mate y esperando a los ovnis, cuando la soledad y el silencio los incomodaron tanto que estuvieron a punto de pensar, e inmediatamente decidieron desarrollar una plataforma virtual global para que nadie nunca se pierda de compartir sus experiencias intrascendentes con otros seres inútiles, con el cerebro perturbado por el trabajo repetitivo, la vida sexual limitada y desabrida, y la desazón existencial por el consumismo frustrado. ¡A China gusta consumismo! ¡Arriba, China consumista! ¿Cómo hago para conseguir tan noble producto? Primero, abandoná tus fantasías de estar al margen del sistema. Después, conseguite cualquier artefacto con el que puedas conectarte a la matriz virtual de homogeneización cultural y entrégate alegremente, como una hippie de Woodstock, a una corporación que lucrará con tus datos íntimos. Y no se olviden, niños, cuando hay una transacción y ustedes no son el comprador ni el vendedor, es porque son el producto. ¡Ey! ¡Ey! ¡Esperen! ¡Yo sé quiénes son! Bueno, ya le entregué mi alma al mercado. ¿Y ahora? ¿Y ahora? ¡Nada! ¡Ja! En las redes sociales no pasa nada. Es una lenta orgía desganada en que cada cual aporta su grano de mediocridad insulsa para que todos los demás puedan seguir perdurando inútilmente sin reparar en cuánto se dilatará este turbio y aburrido lapso entre el vacío antes de nacer y la nada misericordia que no viene después de la muerte. ¡También hay jueguitos! Creo que ahora lo entiendo todo. ¡Pero esperá! ¡Esperá, Tristán de la mano cambiada! Si necesitas convencerte, escuchá estos increíbles testimonios. Ahora puedo mandar mensajes ambiguos y resentidos a mis amigas y parejas y mostrarle a todo el mundo que soy una enferma pasivo-agresiva adicta al dramatismo. Bueno, gracias a las redes sociales, el universo entero sabe que tengo los abdominales muy marcados y mi propio auto. Pero bueno, también soy muy sensible y me conmueven las frases de Ricardo Montaner y las fotos de perritos. Ah, carajo, creo que soy un goma. Desde que uso redes sociales, encontré contención emocional en todos los foros pro anorexia y bulimia que existen. ¡Ya está, monigote! ¡No pienses más! ¡Nunca más! Las redes sociales son la solución para poner tu alma mezquina en el escenario cómplice de un planeta habitado exclusivamente por imbéciles y por hijos de puta. Desinformate, acosa a alguien, exagera tus problemas, enroscate en discusiones llanas, opina sin fundamento, publica tu odio, masturbate llorando, fingí, imita, mentí y bastardea perversamente el significado de la palabra amigo. ¿Te gusta, cogote? ¿Cómo te gusta, ¿Qué esperás? ¡No te quedes afuera del circo ruidoso y estéril de la escoria humana! ¡Redes sociales de Laboratorios Infernet! ¡Llame ya! ¿De qué te reí, cabate? ¿De qué te reí? ¿Cómo te enganché, puto?